llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Hay algunos de estos temas que aparecen y vuelven a aparecer y siempre están ahí presentes. Tal vez no ocupan las tapas de los grandes diarios, pero sí, que son casos que son fiel reflejo de algunas problemáticas bastante más importantes. Estamos hablando de un caso de abuso policial y de causas fraguadas por la policía, puntualmente el caso de Fernando Carrera. Sí. Fernando Carrera era un trabajador que hace unos 7 años, en el año 2005, tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, sí, en el momento equivocado, y un patrullero, en realidad no un patrullero, un auto civil de la comisaría 34, que estaba persiguiendo a un supuesto robo que se había denunciado cerca de la zona, lo confundió como con el auto al cual estaban persiguiendo. Sí. Inició una persecución del auto de Fernando Carrera, que venía de dejar a sus chicos en el jardín, si no me equivoco. O sea, durante el día. Sí, durante el día, a plena luz del día, ahí en el barrio Pompeya. Lo persiguen, Fernando Carrera cree que son ladrones, sí, que quieren robar el auto. Empieza a escaparse del auto, le cruzaron dos autos de civil. Empieza, claro, a escaparse y lo empiezan a balear en a plena luz del día. Uno de estos balazos le pega en la mandíbula, lo deja inconsciente y finalmente el auto choca se estrella y en el camino, lamentablemente, fallecen dos personas. Fernando Carrera fue acusado por homicidio agravado, fue condenado a 30 años de prisión. Sí. En una causa que finalmente fue prácticamente armada en su totalidad por los miembros de la comisaría 34 y parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque Fernando Carrera tuvo además una situación puntual, que fue que luego de que se estrella con su auto, que tiene el accidente con el auto, sí, la policía fue a rematarlo directamente. Fue a rematarlo, le tiró varios balazos, pero Fernando Carrera sobrevivió. Sí. Cuando ya se dieron cuenta que no podían matarlo porque había demasiada gente alrededor, finalmente lo terminan llevando al hospital y tienen que armar la causa para justificar esta persecución de un civil. Claro, un asesino, en realidad, un asesino serial. Bueno, finalmente Fernando Carrera fue acusado y fue condenado en las distintas instancias judiciales a, como decía, fue condenado a una pena de prisión. Y hoy la causa está en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Desde hace 2 años esperando ser resuelta. Este caso, por ahí para poner un poco en contexto, fue el que finalmente dio origen a la película The Rati Horror Show, donde se mostraba cómo esta causa efectivamente fue armada, cómo toda la responsabilidad de los jueces, de los fiscales, de los policías, de la comisaría 34 del barrio de Pompeya. Y sí, con un modus operandi que no sorprende a nadie, digamos. Exactamente. Eso me parece que es lo más interesante para mostrar cómo acá en realidad es un caso que refleja una práctica que en muchos casos es habitual. Lo que pasa es que en este caso trascendió, se extendió mucho más y tiene a Fernando Carrera ya hace 7 años preso. Claro. Hace 2 años esperando una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la última noticia fue que Fernando Carrera está lanzando una huelga de hambre para exigir que la Corte Suprema resuelva su caso. Para charlar un poco más y pedirle algunas precisiones acerca del estado de la causa y de la situación de Fernando Carrera, estamos en comunicación con Federico Rabina, que es el abogado de Fernando Carrera hace unos cuantos años, que está en Salto, donde van a presentar la película The Rati Horror Show en el pueblo de Fernando. Federico, ¿cómo estás? Luis Campos es mi nombre. Hola, ¿cómo andás, Luis? Un gustazo escucharte nuevamente. Federico, ¿cómo, sí, ¿cómo está la situación procesal en este momento de Fernando Carrera? Mira, la situación procesal, lo único, la verdad, tu informe es muy bueno. Lo único que tengo que corregirte es que, bueno, lamentablemente No hace 2 años que está la cosa de la Corte Suprema, sino hace 4 que está. Y bueno, esto es lo que lleva que a la desesperación de Fernando, porque bueno, tiene ahí toda una situación de un nivel de angustia muy grande, porque ha estado hace 4 años en la causa, y al obtener un dictamen del Ministerio de Seguridad a principio de año, donde la ministra Garré reabre su área administrativo a los policías que participaron por grave mal desempeño, anula un sobreseimiento que habían hecho y ordena que se investigue por grave mal desempeño a todas las brigadas, incluso al comisario que estuvo en la Comisión de 34, generó en Fernando una situación de mucha ansiedad, ¿no? De mucha ansiedad, mucha angustia. Era que sí tenía que estar en cana, pero la realidad es que llegó un momento con una situación de desesperación de la familia muy grande, casi insoportable, que es lo que lo lleva a plantearse esta medida de fuerza. Discúlpame, Federico, vos estás diciendo que, a ver, Dios, corregime en todo caso si me equivoco. Sí, sí, sí. Fernando Carrera fue condenado por las distintas instancias judiciales, pero recientemente el Ministerio de Seguridad hizo un informe, desarrolló un informe en el cual... Un dictamen con los vistos y considerando que son categóricos, que se pueden bajar por internet, y donde anula el sobreseimiento provisional al personal policial que había actuado en el caso, y lo reabre por grave mal desempeño. O sea, básicamente el Ministerio de Seguridad, que es el jefe de los policías, claro, está asumiendo o admitiendo que la causa es humana. Claro. Esto es lo que lleva a la situación de Fernando, que si bien él estaba estudiando, está de alguna manera, en un punto hace unos cuantos años se decidió dejar de llorar y rearmar su vida a partir de esta tragedia que tiene, que es estar preso injustamente. Está estudiando Derecho y de alguna manera está rearmando su vida con esta situación increíble de estar detrás de las rejas. Bueno, esta situación que él asumía en un punto con el informe de la ministra de Rey, como que lo desubicó. Es como que no comprende por qué sigue detenido, ¿no? Teniendo en cuenta que uno lee el informe este del dictamen de la ministra de Rey y queda clarísimo, ¿no? Que este muchacho está comiendo un súper garrón. Claro. Y bueno, aparte acá, viste, bueno, está el Poder Ejecutivo es una cosa, el Poder Judicial por la otra. Claro, que él quiere de alguna manera también, que me parece que es totalmente lógico, es que también tiene una certeza, ¿no? Son 7 años, 7 años y medio. Parece que la verdad es que yo no estoy de acuerdo con la medida extrema. Yo estuve tratando de convencerlo y contenerlo. Pero en este caso yo no tengo otra alternativa que acompañarlo y aparte entenderlo, porque me parece que si bien es una medida bastante fea de la huelga de hambre, este muchacho lo que está pasando es la peor. Sí. Es realmente muy angustiante la situación y bueno, esperemos que de alguna manera esta medida de fuerza ponga en evidencia la situación que está viviendo y de alguna manera conmueva a los que tengan sangre y corazones, ¿no? Porque es terrible realmente. Terrible y aparte, sí. No, quería consultarte, digamos, si estos policías, digamos, que formaron parte de la Armada, esta causa, siguen en funciones, si Fernando, digamos, en el penal tiene contacto con ellos. No, con ellos no, porque no hay nadie preso. No, pero por ahí en funciones, digo. En funciones siguen. Vamos a ver, claro, acá Fernando Carrera es el malo, la policía, para el Poder Judicial, la policía actuó perfecto, los testigos actuaron perfecto, acá digo, estamos en el mundo al revés, pareciera, claro. ¿No? Porque realmente es tan de película lo que pasó a este muchacho, que Enrique Pinero, bueno, como decía Luis, hizo una película, porque, y aparte hay tanto material, digo, el principal testigo que manejó la prensa el mismo día del hecho, se llama Rubén Maugeri, que se vende como el peluquero del barrio. Bueno, uno podemos ver en la película que pudimos una cámara oculta, el peluquero del barrio, que es el que arma toda la noticia mediática el día del hecho, era el jefe de la cooperadora de la comisaría hace 15 años. Chas. El coche que maneja el comisario está a nombre del testigo. Digo, situaciones de irregularidad muy graves, muy evidentes. Y bueno, la cuestión es que bueno, lo que esperamos es de alguna manera con esto que está haciendo Fernando es poner el tiempo en que está sufriendo en agenda y ver si de alguna manera él puede tener la certeza sobre lo que le va a pasar en el futuro, porque por donde hay una incertidumbre muy grande y esto le genera una angustia a él y a la familia que es muy fácil entenderla, ¿no? Federico, te vamos a agradecer la comunicación, te vamos a pedir que nos tengas al tanto, que nos tengan al tanto de las novedades judiciales y también personales de, uh-huh, de la situación de Fernando Carrera. Sabemos que hoy están en Salto, en el pueblo de Fernando, que van a estar transmitiendo en la plaza principal la película, The Ratty Horror Show. Así que seguimos en contacto y bueno, ya te digo, te agradezco, volvemos a agradecer la comunicación con la tribu. No, los agradecidos somos todos los que estamos acá peleando por esto, por no solamente por hoy, sino por todo lo que, del acompañamiento que venía dando desde que empezamos, Luis. Te agradezco mucho. Gracias a vos, Federico. Pasó Federico Rabina por la tribu, el abogado de Fernando Carrera, una víctima más del abuso policial, en este caso de la comisaría 34, del barrio Pompeya. Sentencias tu vida, combatiente del día. Noche preso de ti.